tu nombre, ya me olvidé tu caminar. Tú no sabes qué es querer, tan cansado de esperar. Que me olvidé de tu nombre, que me olvidé de tu forma de hablar. Ahora que me va bien, que me viste bien, ya no puedes darle la vuelta atrás. Bebé, lo que pasó, pasó, pasó. Ay, yo por ti pasé tanto tiempo malo que hasta lo bueno se me olvidó. Bebé, lo que pasó, pasó, pasó. Estoy con lo de siempre, bebiendo un trago mientras tú estás recordándonos. Ma, fui tu saco de boxeo. Salí a pelearla todo cuando todo estaba feo. Voy a abrazarte fuerte mientras fijo que te creo. Voy a perderlo todo por la culpa de deseo. Esta noche pido un trago y a lo que pasó, pasó. Yo quería todo contigo, pero bueno, no se dio. Algo aquí se nos murió, se paró y después adiós. Dijo que no era interés, pero yo le dije adiós. Hoy se va, cree que le conviene, pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás. Soledad, que se va y se viene, pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad. Yo por ti pasé tanto tiempo malo que hasta lo bueno se me olvidó. Bebé, lo que pasó, pasó, pasó. Estoy con lo de siempre, bebiendo un trago mientras tú estás recordando.